Voy a cantar un corrido que quiero que se oiga fuerte. Va dedicado a un amigo que no le teme a la muerte, que con cualquiera se rifa, donde quiera y con su gente. Este corrido que canto lleva un mensaje de amigos, para que nunca se asusten cuando se junten conmigo, que de las cosas que yo hago solo mi Dios es testigo. Ya cuando vende el ganado se vuelve joven el viejo, cuando le dice a su gente, no quiero que se anden lejos, que quiero cortar la flor que tengo en Zihuatanejo. Y si la fiesta se alarga, el dinero no me importa, pues con mi compa Maciaca las noches se hacen más cortas, llevándole serenata a mi chata allá en Caborca. Los amigos de mi escuela todos ya hicieron dinero. Otros ya son ingenieros, todos son gallos jugados que tengo en mi gallinero. Ya cuando vende el ganado se vuelve joven el viejo, le dice a toda su gente, no quiero que se anden lejos, que quiero cortar la flor Zihuatanejo.